Hoy Revolución 3.0 nos publicó una nota muy interesante. Todas sus notas son muy interesantes, pero por cuestiones de tiempo y de trabajo y de todo esto, bueno, procuro yo para nuestros comentarios de Noticias con el Bote, pues tomar lo que considero más relevante. Y creo que esto es muy, pero muy relevante, ¿sí? Fíjense, ante la ONU, México promete lanzar ley contra desapariciones en junio, pero el arraigo se mantiene. Fíjense, esto del arraigo se mantiene. Voy a leer rápido esta, rapidísimo. Dice, en comparecencia ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, anunció en Ginebra que México tiene como principal reto el contar con una ley general de desaparición forzada para junio. Eso está interesantísimo. Lo está diciendo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Anunció que México tiene como principal reto el contar con una ley general de desaparición forzada para junio. Esto llama muchísimo la atención, partiendo sobre qué, partiendo sobre que lo que ha fincado la PGR, por ejemplo, a los Abarca, pues fue lo que quiso, menos la desaparición forzada. ¿Eh? Y varios de los que ha detenido han sido unos cuantos, y ya de los de abajo, a los que sí se ha atrevido a señalar la desaparición forzada, pero por mientras se ve un actuar sistemático, al menos así lo percibo yo, a ver qué nos dice Marta, se ve un actuar sistemático de no querer reconocer esta problemática de desaparición forzada, que es muy grave en México. Como que hay esa tendencia. Ah, no, delincuencia organizada, no, este lavado de dinero, a ver qué. Pero menos el delito de desaparición forzada. Entonces por eso llama la atención ver a este subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos hablar de que el reto que tiene México es contar con una ley general de desaparición forzada. Digo, pues si se supone que no se quiere reconocer que hay ese problema, entonces esto viene a ser como una contradicción a lo que, a mi percepción, es lo que vienen tratando de manejar. ¿Sí? Al término de la evaluación del caso de México en Ginebra, el funcionario dijo que lo ideal sería contar con esta nueva legislación antes de que termine esta legislatura. Fíjese, lo ideal. O sea, no está asegurando que se dé, sino sería lo ideal. Pues eso va a depender, ¿no? ¿De qué dependería? Pues dependería de que para los legisladores y para el gobierno mexicano fuera importante impulsar, por ejemplo, esta ley. Pero si, como vimos en el video pasado, o sea, es más importante lo que sea, los lujos, y no los mexicanos, pues dudo yo que sea de importancia para ellos. Hace una semana se había explicado que para expedir dicha ley se requiere que la Constitución la habilite al Congreso para expedir esa ley en esa materia. Se trata de un trámite para homologar la desaparición en todo el país, se leía en el informe para la ONU. Fíjense, un trámite para homologar la desaparición en todo el país. Ah, o sea, no para combatirla, sino para homologarla. Digo, ya conociendo cómo son el PRI y el PAN, no me extrañaría. Pero bueno, habrá que ver. Sobre las recomendaciones que hará la SED a México, el funcionario previó que sean desde el punto de vista legislativo y de políticas públicas. Asimismo, Gómez Robledo trató de justificar la incapacidad de la delegación mexicana para responder a la pregunta del comité sobre la cantidad de desaparecidos en el territorio nacional. Eso fue lo que le preguntaron, sobre la cantidad de desaparecidos. Aquí no dijeron forzados o no, sino lo que el comité preguntó fue sobre la cantidad de desaparecidos en el territorio nacional. Fíjense lo que respondió. Hay un registro que mezcla personas no localizadas y eventualmente personas desaparecidas forzadamente. Es algo que hay que corregir sin duda alguna. O sea, en pocas palabras, ni siquiera son para informar y decir, hay tantos desaparecidos. Ya olvídate de que sean forzados o no. ¿Cuántos desaparecidos hay en el país? Resulta ser que funcionarios no lo contestan. Así de serio es este problema. Funcionarios no lo contestan. Impresionante. Impresionante. Es como agarrar y preguntarle al encargado de finanzas de una empresa grande, que llegara el dueño a decirle, oye, ¿cómo están las finanzas en el país? Uy, pues quién sabe, porque como hay dinero que entra por ventas directas y hay dinero que entra por tarjetas de crédito, pues como ese es el problema, pues hay que buscarle solución a eso. Pues, ¿qué respuesta? Yo les aseguro que un encargado de finanzas que le contesta así a los dueños, así lo corren, así. Ojalá que ahora los mexicanos aprendan a votar, porque esa sería la mejor manera de empezar a ir corriendo a la clase política que nos está dando en toda la chapa, ¿eh? Fíjense esto, sin embargo, sobre las críticas al arraigo, Gómez Robledo aseguró que se trata de una figura legal que permanecerá hasta 2016, pues ya ha sido acotada, de manera que pocas personas se encuentran en esta situación. Aquí nada más vale recordar de que será muy legal, sí, según ellos, sí, pero digo yo que qué manera de legalizar una figura que prácticamente pisotea la presunción de inocencia, que prácticamente pisotea uno de los derechos fundamentales, que es el que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. El arraigo simple y sencillamente es que si por alguna razón se considera sospechoso a quien sea, simple y sencillamente se le puede detener y tenerlo detenido aunque no haya pruebas. Así. Y uno de los casos más claros del uso, lejos de justicia, que se le da a esta figura del arraigo, fue el michoacanazo. A la mera hora de los balazos, todos los arraigados quedaron libres, y simple y sencillamente sirvió todo para dar un atole con el dedo de que supuestamente, desde aquel tiempo, el gobierno de Calderón iba por hacer justicia, caiga quien caiga. Y a la mera hora de los balazos, ¿para qué sirvió? Para nada, nomás para ese atole con el dedo, que es lo que viene a ser similar al uso político de esa figura que le llaman legal. ¿Sí? Así de sencillo. Pero aquí lo que único que vale la pena precisar es lo que esta figura que ellos llaman figura legal viene pisoteando desde hace mucho. Y que simple y sencillamente no hay quien lo señale como debería de ser, sobre todo en los grandes medios. Bueno, vamos al comentario de Marta para este y vamos a comentar una más. Adelante, Marta. Bueno, funcionario de Peña o el gobierno de Peña va a la ONU sabiendo que todo es un circo, y es más bien puro teatro. La ONU no tiene ninguna autoridad realmente para que cambien las cosas. Parece que se exhibe, pero simplemente es una cuestión de relaciones públicas y de maquillaje. México está acostumbrado a firmar todos los tratados sobre derechos humanos existentes, ir a prometer, a ir a decir, a caer en contradicciones y realmente no le pasa nada. Es desafortunadamente la verdad. Sabe que queda impune, que él le dio un espaldarazo al zar de antidroga diciendo que fue heroica. Que sí, que la tragedia de Ayotzinapa no tiene parangón, que es terrible, pero que la investigación de Murillo Caram fue heroica. Ya le dio el espaldarazo al zar antidrogas. Hoy están los organismos internacionales financieros, que son los que dan o quitan dinero, pues bueno, también le dieron el espaldarazo. Así es que todos los demás organismos que no tienen ninguna autoridad obligatoria, ninguna facultad obligatoria, entonces pues no va a pasar nada. No pueden ir a decir ahí, a decir, prometer, firmar, decir que van a promulgar leyes y no pasa nada. Y lo saben bien porque, pues al final me da risa que leí en alguna parte que alguien se pregunta hoy, todavía una columnista se pregunta si será que Peña Nieto no tiene proyecto de nación en realidad con tantas cosas que se ve. Yo creo que ya a estas alturas preguntarse eso, pues sí es medio ocioso, ¿no? Y además no saber la respuesta. Yo creo que sí tiene un proyecto y uno solo. Los que lo impusieron le dijeron, ¿sabes qué? Tú te vas a, su proyecto es ese, tú regálanos el petróleo, protege nuestros intereses a sangre y fuego, como sea, para que podamos explotar a gusto los recursos, y no te preocupes, tú, aunque haya escándalos, tú haz lo que quieras, roba, a lo mejor te vamos a golpear tantito y a exhibir tantito, y sobre todo cuando, pues bueno, parezca que te coqueteas con China, por ejemplo, que le des un tren o algo, que le adjudiques un contrato que pues no nos convenga, ahí ya vamos a hacer que te golpeamos, pero tú puedes hacer lo que quieras, vas a mantenerte ahí, vas a quedar impune, roba lo que se te antoje, te van a acusar de corrupción, pero ya ves, ahí son puros discursos y tú podrás hacer lo que quieras. Ese es su único proyecto y lo tienen bien cobijado. Entonces, pues sabe que puede decir lo que quiera, a decir todo tipo de mentiras, a omitir, a caer en ridículos como no saber ni cuántos desaparecidos hay en México, no importa, sabe que no le va a pasar nada, sabe que no es Venezuela, sabe que no es Corea del Norte, sabe que no es los enemigos del capitalismo, de este modelo impuesto por los dueños del mundo. Al contrario, es su fiel lacayo, no le va a pasar nada. Entonces, pues, todo esto de la ONU es puro teatro, la verdad. Puro circo. Sí, nada más, ¿no? Bueno, una más que salió, que también muy interesante. Híjole, esta que publicó Revolución 3.0. Bueno, es de veras impresionante esto. Hablando de lo que estás diciendo tú misma, Marta, ahorita, del circo, del teatro. Fíjense, en un mensaje a medios desde la residencia oficial de Los Pinos, Enrique Peña Nieto anunció el nombramiento de Virgilio Andrade como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública. Pero vean esto, ¿eh? Tras explicar una tipología de conflictos de interés, entre los cuales destacó la clasificación de aparente, Peña Nieto señaló que a partir de este año todos los servidores públicos deberán entregar un informe sobre posibles conflictos de interés. ¿Qué les parece? Sobre posibles, como diciendo, mira, ¿sabes qué? Por si llega a aparecer que esto, mira, de una vez te informo que yo hice tal cosa, o que yo le di contratos a tal cuate, o cualquier cosa, ahí te va mi informe, porque en apariencia, esto podría pensarse que es conflicto de interés, ¿eh? Impresionante esto. O sea, acaba casi de empezar a inculcarle la idea a los mexicanos de que eso del conflicto de interés puede ser aparente, ¿eh? Y al mismo tiempo nombra a este señor Virgilio Andrade como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública. Dijo que el nuevo secretario tiene la encomienda de iniciar una investigación por los señalamientos que con anterioridad se hicieron sobre él, o sea, sobre Enrique Peña Nieto, su esposa y la empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, Grupo IGA. O sea, Peña Nieto lo nombra ya de una vez planteando y empezando a predisponer la idea de que pues el conflicto de interés puede ser aparente. Y pone a este señor Virgilio Andrade que, entre otras cosas, y esto no se resalta, no lo resaltan los principales medios, o espero que lo hagan, porque yo casi no los veo, ¿sí? Pero no espero que lo resalten, es que este funcionario, este señor Virgilio Andrade, ha sido representante del PRI, ante, ya ahorita, el desaparecido IFE, ¿sí? O sea, el señor ya ha sido representante del IFE. Ha tenido cargos en el gobierno federal, bastantitos, ¿sí? Y ese que va a investigar a Peña Nieto, o sea, Peña Nieto lo nombra para que lo investigue a él mismo. Fíjense. Y aquí es donde cabe la pregunta, o sea, por favor, ¿de qué se trata? ¿Se trata realmente, de que se investigue bien el asunto, o se trata de a ver cómo le haces para que todo quede en un aparente conflicto de interés y en el que simple y sencillamente todos queden bien librados? Esto me recuerda al IFE del 2006, que a pesar de las evidencias, que a pesar de todo, le buscó a ver cómo le hizo, pero el chiste era validar la elección presidencial del 2006. A pesar del cochinero denunciado por Ciudadanos, a pesar del cochinero y de las pruebas denunciadas por la coalición que en aquel tiempo postuló Andrés Manuel López Obrador, a pesar de todo, a ver cómo se le hace. Lo importante es aprovechar, así es como yo lo vi y lo he venido diciendo desde hace mucho, lo importante es aprovechar el que como pues prácticamente media población votó por uno y media votó por el otro. Ah, pues ya, nomás la media población, como había una ventaja en el 2004 de 10 puntos de Obrador que se logró disminuir con el ataque en guerra sucia televisiva, la televisión ayudó a eso, pues con la televisión lo convalidamos y así lo hicieron. A final de cuentas, así fue como se hizo. Entonces aquí vale la pena preguntarse lo mismo. ¿Cuál va a ser la idea? ¿Cuál va a ser la idea? ¿Cómo podemos, cómo se puede creer que esto de veras es en serio? Que de veras se va a hacer una investigación para buscar justicia, para buscar de veras la verdad de todo este asunto de la Casa Blanca. ¿Cómo se puede esperar cuando al que nombra Peña Nieto ya ha sido representante del PRI? Entre otros cargos, pero el más para el efecto de lo que estamos hablando. Se está vinculado al PRI este señor. Lo está nombrando Peña Nieto. ¿De cuándo acá alguien nombrado por quien, por un presidente, por quien sea, va a agarrar y hacer las cosas o a llevar a cabo las cosas así nada más ¿cómo se llama? Va a agarrar el señor. O sea, podríamos pensar que va a agarrar el señor, y aunque Peña Nieto por todos lados fuera culpable del asunto de la Casa Blanca, ¿lo va a señalar este señor? Que ha sido vinculado al PRI, que lo nombró el propio Peña Nieto. Esto es atole con el dedo brutal. Pero fíjense, ¿cómo si funciona? Todo ese atole con el dedo funciona. Para muchos va a funcionar. Claro, mientras no sepan que este señor fue representante del PRI. A lo mejor se les olvidó. A lo mejor ni siquiera se acuerdan. Y se los digo porque puede pasar, ¿eh? Porque a mí la verdad de este señor Virgilio Andrade yo ni me acordaba de nada. Hasta que leo esta nota de... hasta que leo en Revolución 3.0 que resulta que este señor fue representante del PRI. Ah, entonces agarré y me puse a investigar. A ver, espérate. Y sí, efectivamente, ha sido representante del PRI. Ante el IFE. Amén de los demás cargos públicos que ha tenido. Fíjense nada más el relumbrón que se está haciendo, pero sin de, y hay que subrayar bien esto. ¿Cómo ya está explicó este Peña Nieto esto de la tipología de conflicto de interés? Tipología. O sea que hay varios tipos de interés y uno de ellos es el aparente, ¿Sí? O sea, para que a la mera de los balazos, ya con que le pongan aparente, pues todo era aparente. El cuatito cayó en conflicto de interés, pero era un conflicto de interés aparente, No, a la mera hora no es así, ¿Cuántas veces no ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces ya sería mucho que no tengamos bien en claro los mexicanos que una cosa es la verdad y que dista de la verdad jurídica? ¿Y por qué dista de la verdad jurídica? Por tantos vicios que hay en un sistema de justicia derivado de un sistema político y de gobierno al que el país, al que los mexicanos no importamos. Eso es lo que debemos de tener muy en cuenta. Porque si se fijan, el común denominador de los problemas del país es ese. Que para el sistema político y de gobierno que tenemos, no les importamos. Ojalá y que vaya quedando bien claro, sobre todo ahora que vienen elecciones. Marta. Pues creo que lo que dije hace rato en el otro tema se aplica a esto, pero quiero añadir algo. Virgilio Andrade Martínez es hijo de Virgilio Andrade Palacios, miembro del equipo de abogados defensores del líder petrolero Carlos Romero de Champs, uno de los artífices del Pemex Gate. Entre 1989 y 1990, Andrade Martínez fue asesor de Ana Paula Gerard, secretaria técnica del Gabinete Económico de Carlos Salinas de Gortari, ahora su segunda esposa. Virgilio Andrade, hijo, trabajó en la Secretaría de Gobernación a las órdenes de Patrocinio González y de Emilio Ochoa Fett, y entre 1989 y 1990 fue asesor, como ya señalé, de Ana Paula Gerard, secretaria técnica de Carlos Salinas, ahora su esposa. Y desde hace años los Andrade tienen estrecha amistad con el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado, lo que explica el impulso del tabasqueño a su nombramiento como consejero del IFE. Pues bueno, para ahondar en lo que había señalado Bote, y pues bueno, no hay mucho que decir, lo que señalé también, ¿no? Esto es puro maquillaje, nada más le hacen el cuento para la tele, para la foto y para el comentario de López Dóriga, para la gente que no se informa en otras partes, y ya se queda tranquila, bueno, ya con esto es suficiente, y ya se está tan tranquila, y bien, porque ya, como lo señaló, él está tan tranquilo, se sabe impune, se sabe que no hay necesidad, que puede tardarse 2 semanas en decir algo sobre una tragedia como la de Ayotzinapa, que puede tardarse meses después de los señalamientos de corrupción para que sacar medidas tendientes a solucionar lo que no van a solucionar nada, al contrario, y pues... Bueno, sabe que él lo sabe. A quienes les debe rendir cuentas, que no somos la mayoría de los mexicanos, sino unos cuantos, él les ha rendido cuentas perfectas. No ha sido nada fallido, no es un inepto, les ha portado, pero más que aplicado. Merece 3 estrellitas, todas las estrellitas del mundo, y mantenerlo ahí. Ellos lo saben, él lo sabe, está tan tranquilo y por eso puede hacer estas desvergüenzas sin el menor pudor, Bote. Qué bueno que comentas eso, porque de veras, cómo me desespera. Y te digo, encontrar en diversos sitios de internet que plantean eso. ¡Ay, el gobierno inepto! ¡Ay, qué inepto es el gobierno! ¡Ay, qué inepto es Peña Nieto! ¡Ay, qué inepto es Murillo Caram! ¡Ay, qué inepto! ¿Inepto? No. Un inepto, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero que yo sepa, un inepto no le cumple a nadie. Y mucho menos y mucho menos les cumple cabalmente, cabalmente a los que lo impusieron. ¿Estamos? Así es. Así de sencillo. Bueno, amigos, comenten, así debatan, es. Compartan este post. Gracias a Marta que estuvo aquí con nosotros. Post, video, perdón. Gracias a Marta que estuvo aquí con nosotros. Buenas noches, Marta. Te esperamos en los comentarios del martes, la próxima semana. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Bote, y gracias a los que nos escucharon. Hasta la próxima. Y ahora sí, amigos, comenten, debatan y compartan estos videos de Noticias con el Bote. Recuerden que romper el cerco informativo está en sus manos. Bien, pues como era de esperarse, el recorte anunciado por Luis Videgaray, pues va a afectar a mayorías. ¿Y cómo no va a afectar a mayorías cuando pues no se planeó dentro del recorte, por ejemplo, pues un plan de austeridad como el que ha venido planteando desde hace mucho Andrés Manuel López Obrador, los altos funcionarios, reducirse los sueldos? Y eso nada más así quedando en el asunto de los sueldos, ¿eh? Porque falta todo lo demás. Por ejemplo, no se decide para nada cancelar la compra del, bueno, ya la adquisición del nuevo avión presidencial, un avión que anda costando, que anda, que su precio real es como de 1.500 millones de dólares y a la mera hora de los balazos se va a terminar pagando el país, y eso que escogieron según lo, el mejor plan para México, se va a terminar pagando 7.500 más 1.000 millones de pesos que va a costar el dichoso hangar para ese dichoso avión, ¿sí? Perdón, no me equivoqué no es en dólares, es en pesos, millones, miles de millones de pesos. 7.500 millones de pesos. Un avión que su precio real, como aquí lo leímos, porque no nos inventamos nada, su costo real es de 1.500. Sí. Bueno, eso no se decide suspender, no para nada. Tampoco el hangar, tampoco, no, para nada. Me imagino, porque de eso no se ha hablado, pero tampoco se va a suspender la compra del avión de 600 millones del secretario de la Defensa Nacional. No, tampoco, eso no. Esos lujos, esos no se suspenden. ¿Sí? Se decide suspender, se decide hacer recortes presupuestales en el ámbito educativo, en el de salud, en el del campo y en el del desarrollo social. O sea, recortes que van a afectar a mayorías, cuando simple y sencillamente lo que pudo haberse hecho es, pues simplemente, cancelar y acabar con los gastos superfluos, ¿sí? Y aquí valdría la pena preguntarse bien, ¿cuál es la razón por la que no se suspenden esas compras onerosas y si se aplican planes económicos que afectan a las mayorías? Pues, ¿cuál es? Que los mexicanos no importamos. Aquí lo hemos dicho muchas veces en estos noticieros, para el PRI, para el PAN mayormente, ya de ahí ya siguen los lambiscones, entre ellos ahora el PRD, los mexicanos no importamos. Los mexicanos nada más importamos cuando nos van a dar a tole con el dedo, para que millones de tarugos sigan votando por lo que la televisión les dice. Para que otros tantos millones de tarugos decidan mejor no votar, ¿sí? O abstenerse, o hacerle caso a los que llaman al voto nulo, anular su voto, ¿sí? O sea, parece para lo único que se acuerdan de que hay mexicanos. Ah, y también, por supuesto, para cargarle la mano de impuestos, para que salga para estos lujos. De ahí en fuera, los mexicanos no importamos. Y esto es lo que debe quedar bien claro, sobre todo ahora que vienen elecciones. Los mexicanos no importamos. ¿Y cómo vamos a importar los mexicanos si, a pesar que desde hace décadas el PRI, el PAN, nos ha demostrado que los mexicanos no importamos, le siguen llegando millones de votos legítimos? Entonces, pues mientras sigan llegando millones de votos, ¿qué es lo que de veras importa? Con eso basta y sobra para que sigamos sin importar los mexicanos. Así hay que decirlo tal cual. Por eso mucha gente dice, no, es que sabes qué, es que en las elecciones, no, perdóname. El problema que tenemos en cuestión electoral los mexicanos, el problema está, tiene una solución y está en las manos de los mismos mexicanos. Tan elemental que es aquello de que sabes que como tú no importas, lo que debes hacer es votar en contra de los que han formado el sistema político y de gobierno que vaya pues, que controla tu país, que gobierna tu país, que gobierna México. Hay que votar en contra de ellos. Es la lógica elemental. No importamos, entonces a mí no me importas. ¿Qué mejor manera de mostrar que no me importa como ciudadano que votar hasta por el partido más insignificante que sea, menos por los que me han hecho lo que me han hecho, menos por los que han trazado la política y la economía que me está dando en la torre? Prefiero votar por el partido más insignificante antes que darle mi voto a quienes decidieron en un entorno de crisis fregarnos más a nosotros antes que hacer de lado los lujos y los gastos superfluos de los altos funcionarios. Eso es lo que debemos hacer como lógica elemental. Y tener muy en claro que el voto nulo, el voto en blanco y todo eso no sirve de nada para golpear a los políticos donde más les duele. Y otra cosa que es muy importante señalar, recordar que por algo, una vez aquí lo hablé de un video de Reporte Índigo, el mismo PRI está buscando candidatos populares. ¿Saben por qué necesita eso el PRI? Porque necesita votos. Nada más por eso. Porque hasta para llevar a cabo un fraude electoral debe haber condiciones. Y los fraudes electorales también van acompañados de una buena votación legítima. Ya no más hace falta completarse. El día que de veras tengamos bien claro eso, bien claro esas situaciones, podremos entonces actuar como debemos, precisamente para demostrar que como nosotros los ciudadanos no importamos, pues ustedes no nos importan. Preferimos votar por el partido más chiquito. Lo ideal sería votar por el verdadero cambio, pero ya no voy a pedir eso, porque eso llevo pidiéndolo desde hace 7 años, y a los mexicanos no les importa. No les importa, porque no nomás lo vengo pidiendo yo, lo venimos pidiendo muchos, lo vienen pidiendo artistas, lo vienen pidiendo intelectuales, verdaderos conocedores del tema han pedido desde hace años que se vote por el verdadero cambio. Como yo ya no me voy a desgastar, ¿sí?, por lo menos ahorita, porque cuando vengan elecciones lo más seguro es que lo voy a hacer, pero por lo menos ahorita ya no me voy a desgastar en decirle a la gente que comprenda por qué es importante votar por el verdadero cambio. No, ya no. En estos momentos no lo voy a hacer. En estos momentos lo que voy a señalar es que la mejor manera de golpear a la clase política es agarrar y dejar y votar en contra de ellos. El verdadero cambio lo representa. Pero ya ni siquiera me voy tan lejos. Me conformaría con que prefirieran votar hasta por el partido más pichurriento con tal de que no le llegue el voto al PRI y al PAN. Ya, así en concreto. Que empecemos por ahí. Porque tan no importamos que vean esto que publicó Revolución 3.0. Fíjense. El recorte anunciado por el secretario de Hacienda afectará principalmente los ámbitos de educación, salud, campo y desarrollo social. De los 52.3 mil millones de pesos que se retirarán de las 22 dependencias y organismos descentralizados, el 60% corresponde a los rubros asociados directamente a la población. El 60% de ese recorte, ¿eh? ¿Mm? No, no vayan a pensar ustedes que el 60% iba a ir enfocado a los altos funcionarios, ¿no? Pues ellos son cuates. Aquí se gobierna para que los cuates se hinchen de dinero. Aquí no se gobierna para solucionarte a ti los problemas que me estás viendo y escuchando, no. Aquí no se gobierna para que el país salga adelante, o para que crezca económicamente el país, o para que haya bienestar para los ciudadanos. No, aquí no se gobierna para eso. En este país se gobierna para que los cuatitos, los influyentes, los potentados y los transnacionales sean los que se hinchen de lana, a pesar de que nos esté llevando la trampa a todo el resto del país. Para eso es para lo que gobiernan el PRI y el PAN en este país. Y ahí está la prueba, 60% es lo que corresponde. Fíjense bien esto, según la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda, la educación sufrirá un recorte de 7.800 millones de pesos, lo cual equivale al 12.55% del presupuesto de esa dependencia para este año. ¿Eh? Así que ¿de qué sirve que de repente salgan a decir, no, se está aprobando el presupuesto más alto en materia de educación para apoyar la educación? Cuando los hechos, cuando hay un problema de crisis, lo que hacen es casi todo eso que se anunció de apoyo y de interés por la educación se viene abajo. La realidad allí está. En un entorno de crisis, la educación de los mexicanos no importa. ¿No? Importa que Peña Nieto se vaya a viajar en su avión a todo lujo, al igual el secretario de la Defensa Nacional. Eso sí importa. No importa que al reducir el presupuesto en educación, pues obviamente eso afecte la educación de jóvenes, de niños y de... Vaya, pues el futuro de la nación no les importa. Importa más los lujos de Peña Nieto. Así o más claro lo necesitan. Digo, porque al ver que siguen llegando millones de votos y que la gente sigue tomando decisiones que realmente no le afectan a los políticos, a mí me llegan a desesperar. Fíjense bien. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zacapa, también padecerá, pues el 7.8 de su presupuesto desaparecerá. Fíjense, la decisión de retirar 7.188 millones a Zagarpa representa un doble retroceso si se considera que el aumento aprobado por el Congreso ha sido del 7.5%. Fíjense, le aprueba el Congreso 7.5, pero por este asunto de crisis le quitan 7.8. Sí, ahí tienen. Pese a la advertencia de que los ajustes no impactarían en los incentivos orientados a proteger el ingreso de los productores de maíz, trigo, algodón, arroz, entre otros, la vida de los productores agrícolas sí se verá mermada, pues el programa para el desarrollo de zonas prioritarias se verá afectado por el recorte. Este programa se dedica a solventar la falta de infraestructura básica en comunidades de municipios de alta y muy alta marginación. En el rubro de salud, el ajuste será de 3.339 millones de pesos, de 700 millones de pesos para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y para la Comisión Nacional del Agua será de 6.400 millones de pesos. Ahí está el desglose del recuento de los daños que va a traer. Que va a traer la decisión de afectar a México con tal de no tocar ni a los potentados, ni a los cuates, ni al modelo económico neoliberal depredador que nos siguen aplicando. Y ahí está el asunto. O sea, la afectación que le están haciendo al país, a cambio de que continúen los lujos y continúen proyectos que simple y sencillamente son tomada de pelo. ¿Sí? Por ejemplo, estaba yo viendo un comercial, un spot que decía que el nuevo aeropuerto de Peña Nieto va a ser un detonador de empleos, perdón, en todos los países, no solamente en México. Si hay algo que muy poco genera empleo es precisamente la aeronáutica, y más en este país. Es lo que menos empleo genera. Son trabajos ahora sí que son privilegiados los que cuentan con trabajo en aeronáutica. Para que vengan a decir que un aeropuerto va a ser el detonador de empleos, perdón. Si hay algo que detona los empleos, es el pequeño y el mediano comercio al que se lo está llevando la trampa. Por las decisiones de una clase política PRI-PAN, que lo que importa es que sigan los lujos y el enriquecimiento de los cuates, aunque a los mexicanos se los esté llevando la trampa. A ver si por lo menos esto empieza a ayudar a que la gente, desde mi punto de vista, pues comience a organizarse y de barato a promover el voto en contra del PRI, del PAN y de los demás lambiscones. Marta, adelante. Hola, Bote. Pues bueno, creo que sí hay mexicanos que les importan. Nada más que no somos la mayoría, son unos cuantos, y claro, el gran capital extranjero, pero también el gran capital nacional, que sí, que a lo mejor son segundones, pero sí también les importan, y sobre todo aparte de por el enorme monto de recursos que tienen, pues también por la influencia, como Azcárraga, por ejemplo, con el poder de la televisión, y pues bueno, ya vemos que sí les importa, ya vemos que ellos sí tienen voz, voto, como Servici, que salió a regañar a Peña Nieto, y a respaldarlo, pero a la vez regañarlo. Pero ellos importan, y además, sí, muy graves los lujos de la burocracia dorada, muy graves, y que no se los recorten, que no sea el primer ejemplo para en una situación de crisis. Pero bueno, son más graves también que no se reduzca la deuda enorme que se le paga al FOBAPROA, a no dejar de cumplir las deudas con capitales financieros a través de los derivados, de todos estos instrumentos que han servido para de especulación y que tienen el mundo como lo tienen, y también México pues está en eso. Tampoco eso no se reduce, nunca se va a dejar de pagar esas cantidades enormes. que en Grecia ya provocaron un cambio y fue lo que ha llevado un cambio, intentaron un cambio de rumbo, y que nosotros llevamos ya tiempo que no, esas medidas que se impusieron en Grecia nos las han impuesto a nosotros, han dejado de pagarse, de generarse de prestaciones sociales, beneficios para la mayoría de la población, por pagar estas deudas, por pagar el Fobaproa, los Pidiregas. Todo eso, para pagar todo eso, hace mucho tiempo que se ha recortado todo tipo de prestaciones sociales y beneficios para los mexicanos. Y bueno, eso sí importa, vemos cómo salen, pero se emocionan Videgaray y Cárcens a decir que el precio del petróleo va a estar bajo durante muchos años. Lo más seguro es que no es cierto, eso es una gran mentira. Las energías alternativas no han podido todavía despegar y pueden ser hasta más depredadoras que la en otro sentido, como veo que deben 800 millones en impuestos las eólicas españolas, principalmente en Juchitán, Oaxaca, y vemos que no siempre es posible hacer caso a los pronósticos de Carlsen, más bien casi nunca, pero ellos los usan y se regodean, están felices. ¿Por qué? Porque eso les permite tener el pretexto perfecto para seguir recortando y recortando, no ser austeros republicanamente, como tú señalaste, Bote, sino recortar los beneficios para la gente. Ya quieren todo. Es chistoso que se burlen de Peña Nieto por narcisista, dicen en proceso, por corrupto, Carmen Aristegui también insistiendo en toda la corrupción, en la mañana, por ejemplo, en su noticiero, pero teniendo enfrente a un tipo, un analista, Jorge Chávez Presa, un analista del ITAM y de alguna universidad de Ohio, diciendo que los recortes apenas y son, hay que hacer más y más y más y más, claro, sin tocar la deuda del Fobaproa ni los altos sueldos, y esos son más peligrosos y son los verdaderos enemigos de México, más que tanto estar insistiendo en el maquillaje de la corrupción, cuando la corrupción más a fondo en las entrañas del sistema no se toca, y tiene un tipo ahí enfrente diciendo que es necesario que están muy bien los recortes y hay que hacer más y más y más. No se atrevió a decir que ya no haya ni pensiones, que ya no haya educación pública, que solo se mantenga al mínimo el Estado policía y militar para defender los intereses de unos cuantos, Bote. Y pues, bueno, vemos que sí hay mexicanos que les importa, pocos, porque tampoco son muchos, los que más les importa son los grandes capitales internacionales, aunque también los otros, los mexicanos, unos cuantos, sí les importan. Y pues hay un colectivo de artistas que está diciendo que ya el clásico, ¿no? De que ya no digamos, ya no nos quejemos, no nos indignemos, sino que además propongamos. Pues deberían proponer que se informara mejor la gente y que no hable nada más de lo que le dictan los medios, de lo que son los problemas de México, la supuesta corrupción sin ir a las entrañas del sistema, sin atacar eso realmente, sin atacar quiénes son los verdaderos y los que manejan esta situación y quiénes son los beneficiados, y llamar mejor a votar para una opción que por lo menos alivie un poco esta situación, que por lo menos no imponga a un presidente que saqueador y vendepatrias, y establezca un bloque legislativo que haga eco de los movimientos sociales que existen y que no sirva de la aplanadora del PRI y el PAN a favor de un modelo neoliberal que es un capitalismo salvaje, un capitalismo en simplemente que está haciendo tanto daño y que tienen la miseria y en la muerte y en la sangre y a nuestro país, Bote. Bueno, amigos, pues ahí está el comentario de Marta. Aquí el único que yo podría agregar, me llamó mucho la atención, a final de cuentas, ayer les hablaba de un video, del video de Hasta Aquí, del programa de Leonardo Schuebel, y que básicamente es un planteamiento similar al que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Ahí nomás lo comento entre paréntesis, ¿sí? Porque a final de cuentas, digamos que los objetivos, en un momento dado los objetivos, son los mismos, pero la manera es lo que cambia. Y entonces también hay un cambio de objetivo. ¿Por qué? Porque, bueno, si por ejemplo vemos que en un entorno de crisis, el sistema PRI-PAN, su opción es reducir el gasto en general, afectando programas sociales y programas a los mexicanos, afectando a los mexicanos en general. Y la propuesta que, por ejemplo, viene haciendo, y que no nomás viene haciendo, sino que aplicó cuando gobernó la Ciudad de México de Manuel López Obrador, lo que él hizo fue aplicar una política de austeridad republicana. Los altos funcionarios, incluido él mismo, se bajaron el sueldo a la mitad de entrada. Eso fue lo que pasó, más otras cosas. Entonces, digamos que el objetivo es el mismo, buscar mantener las finanzas públicas sanas, ¿sí? La única diferencia es que por el método PRI-PAN, la afectación es a las mayorías. Y por el método de Andrés Manuel López Obrador, la afectación está en los que se han servido con la cuchara grande. Así. O sea, no puedes llegar y a servirte con la cuchara grande en un país que se está debatiendo en la pobreza y la miseria. Esa es la ideología. Esa es la manera de pensar y de actuar que ha tenido Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cuál es la manera PRI-PAN? Ah, no, que los sueldazos y todo eso siga. Que simple y sencillamente los recortes que se hagan, pues no importa quién se afecte. Aquí no importa quién se afecte, que son los mexicanos ellos que se jodan. Porque lo que importa es que los cuates sigan sirviéndose con la cuchara grande. Ahí están las pruebas, digo yo, porque se dan mucho, se sigue mucho inculcando y presionando en inculcar la idea de que todos son iguales. No. Suerte que todavía hay honrosas excepciones que no solamente ideológicamente sino con hechos han demostrado que lo son. Así de fácil y de rápido. Comenten, debatan y compartan también este video y todos los demás noticieros de Noticias con el Bote. Recuerden, amigos, que romper el cerco informativo está en sus manos.